12 y 24 minutos, seguimos en la actualidad local. Hemos iniciado pues ese repaso a lo que va a ser la agenda del fin de semana. La hemos repasado con el responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, pero además también queríamos acercarnos hasta otra cita que va a tener lugar este fin de semana en nuestra localidad. Y es que mañana sábado, a partir de las 8, el IES Maestro Francisco Fatou va a acoger un encuentro flamenco protagonizado por José Canela y Rocío Luna, que irán acompañados al toque por José de Pura y Didier Macho, respectivamente. Un espectáculo gratuito que cuenta con limitaciones de aforo, por lo que podrán recoger las invitaciones en la Oficina Municipal de Turismo. Vamos a hablarles de cómo se ha organizado esta iniciativa, que llega a través de la Federación Provincial de Peñas Flamencas y la Diputación de Cádiz, y que, tiene la Peña Flamenca precisamente a su anfitrión. Con su presidente, Manuel Román, hablamos durante los próximos minutos. Manuel Román, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a toda la audiencia. Lo cierto es que ya a principios de este mes, del mes de septiembre, teníamos oportunidad de hablar contigo para anunciar, ¿no?, ese espectáculo y para dar a conocer además también pues todo lo relativo a cómo se va a afrontar o cómo se va a retomar más bien el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Pero teniendo en cuenta que es mañana sábado el evento organizado a través de la Federación de Peñas, pues sé que queríamos volver a incidir, ¿no?, en este asunto y destacar, Manolo, si te parece, lo que se ha preparado para la jornada de mañana. Como hemos comentado con anterioridad, limitación de aforo, tan solo 10 localidades son las que están a disposición de cualquier aficionado a través de las invitaciones que se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo, ¿verdad? Pues sí, Rocío, en la Oficina de Información y Turismo tenemos unas cuantas entradas, no muchas, porque la verdad que solamente los aforos son de 100 personas. No podemos meter a más personal por allí y hemos dejado, me parece que son 50 entradas hemos dejado por allí, o 50 invitaciones, para aquel que quiera, que se pase por allí y las recoja, si hay alguna ya, porque me han dicho que eso estaba, que iba muy deprisa, o sea, que la gente tiene ganas, tiene el gusanillo de flamenco. Bueno, pues hay interés porque lo comentamos anteriormente, ¿no? Son muchos meses de inactividad en el marco cultural en nuestra localidad, bueno, en nuestra localidad en todo el mundo, ¿no? Porque se ha reducido considerablemente, pues todas las iniciativas culturales, la gran mayoría han desaparecido. De hecho, vosotros tuvisteis también que suspender, ¿no?, el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Y bueno, pues sí que puede haber expectación, ¿no?, para disfrutar de eventos como el de, además también esta categoría, ¿no?, que llega por parte de la Federación de Peñas. Sí, hombre, la gente tiene muchas ganas de un poquito de flamenco. Nos tienen tan aburrido la pandemia esta con el coronavirus, y no vea cómo estamos. Pues loco de contento por poder celebrar por lo menos esta noche flamenca, ¿no? Esto viene a través de la Federación Provincial de Peñas. Todos los años nos mandan un cantador, o bien una bailadora, o un bailador, en fin, lo que nosotros queramos escoger, ¿no? Y este año, pues, hemos escogido el cante de Canelita, que es un chaval joven, no lo conozco, no, verdad que no lo he escuchado, pero, hombre, supongo que estando por la Federación Provincial de Peña, tiene que ser un buen cantador. Y este es el artista que viene por la Federación de Peña. Sí. Luego nosotros, aparte, para no, porque iba a ser muy cortita la cosa, ¿no?, pues hemos traído a Rocío Luna, una chavala joven, que también no la conozco, no te puedo decir cómo es ni cómo anda cantando, pero vamos, yo creo que es también una buena artista. Y podemos disfrutar con ella de muchos palos del cante. O sea que tenemos por un lado a José Canela, con el toque de José de Pura, que llega a través de la Federación de Peñas, ese espectáculo, ¿no?, que son, creo que son 18 los que en toda la provincia de Cádiz se van a ir, sí, realizando hoy y mañana, el viernes y el sábado. Sí, sí, yo creo que son 18 los que, vamos, no estoy seguro, pero creo que son 18 todos los que tenemos en toda la sierra. Y es una... tenemos que decir que la población de Algodonales también tenía un cartel bastante bueno, pero no lo van a poder celebrar, creo que por el sitio, ¿no? Bueno, tienen sitio para hacer este festival no, esta actuación, también por la Federación Provincial de Peña, es el único que yo sepa que no lo van a poder celebrar, a no ser que lo den para más adelante, pero esto a partir del mes de diciembre ya no se puede celebrar, ya no, te lo quitan, ¿saben? Tiene que ser antes. Pues son las actividades programadas en coordinación, como decíamos, entre la Federación de Peña y la Diputación Provincial, 25 y 26 de septiembre, 18 recitales, el de nuestra localidad será este sábado 26 de septiembre y contará con esas limitaciones propias de la situación en la que nos encontramos, 100 localidades, los asistentes tienen que acudir con mascarilla y bueno, pues el uso también de los hidrogeles que imagino habrá dispuesto, en fin, toda la lo que ahora mismo no hay que hacer para mantener la seguridad. Y bueno, el hecho también de que se recojan las invitaciones, pues queda marcado la persona que va a acudir al espectáculo para controlar, ¿no? En el caso de que haya algún contagio, controlar todos esos círculos de personas que han estado en ese evento. Sí, exactamente, es así como tú dices. Tomaremos temperatura, tomaremos el nombre de una persona y los que vayan con él, pues para saber, para que no haya ningún problema, y que hay que ir previsto de su mascarilla, en fin, abriremos las puertas lo más pronto que podamos, ¿no?, mañana, para que todo el mundo se siente ya en su sitio, no se mueva nadie, en fin, que lo que hay que hacer en estos casos, ¿no?, para que no haya ningún problema de contaminación ni nada de eso. Y se darán los geles, seremos nosotros por allí, atendiendo a la gente, sentándolo donde haya que sentarlo, en fin, todo eso. Claro, las butacas son 100 localidades separadas, ¿no? Un asiento de otro, de lo que hay que ocupar. Sí, hay que decir, por ejemplo, que si va una familia, no voy yo con mi señora, me se puede sentar a mi lado, ¿no? Sí, vale. Los que sean familiares, ¿no?, que estén viviendo en el mismo sitio, en la misma casa y eso, pueden sentarse juntos. Porque eso no va a traer ningún problema. Luego, los que no sean familiares ni nada de eso ya, tienen que adaptarse al sitio que le corresponda. Con las separaciones, ¿no? Exactamente, la separación. Todo esto es una nueva realidad a la que nos tenemos que acostumbrar. Y bueno, pues si queremos retomar, ¿no?, nuestra vida, pues es la manera en la que hay que hacer las cosas, ¿no? Tampoco... Sí, hombre, hay que ser precavido para no... Porque la cosa está, parece que está un poquillo fea, ¿no? Pero vamos, no aquí en Ubriquí, que yo sepa, hombre, no sé cómo andará la cosa, pero vamos, que por lo menos si evitamos de que surja cualquier cosa de esa, pues mucho mejor, y a ver si esto se termina de una puñetera vez, como se suele decir, ¿no? Que podamos ir libremente por la calle como íbamos anteriormente y podernos abrazar, podernos dar la mano, podemos, en fin, todas esas cosas. A ver si esto pasa. De esta manera vais a hacer un poco, ya lo fue hace un par de semanas, el círculo de las hermanas Jiménez de la Rosa, vosotros también ahora con la Peña Flamenca vais a ser un poco pionero, Manolo, a la hora, los flamencos digo, a la hora de organizar espectáculos, porque sí que hemos estado pues prácticamente sin nada, y estos son los dos primeros espectáculos que tenemos, al margen, ¿no?, de los eventos taurinos de la Plaza de Toros y demás, pero en el IEM Maestro Francisco Fatou, de esta manera, que es casi que como un poco experiencia piloto, ¿no?, por lo que va a venir después. Pues... Sí, podemos decir que es como un novatillo ahora, ¿no?, como los novatos, ¿no?, que, bueno, esperemos que todo salga bien, que no haya problemas, ¿no?, y como el que está empezando, ¿no?, porque, hombre, el recogimiento como teníamos nosotros ahí arriba en la peña, pues que teníamos nuestros viernes, todos los viernes, nuestras cositas, pues ahora tenemos que aguantarnos, tenemos que solucionarlo de esta forma, y como novatos, como si fuera la primera vez que vamos a hacer una cosa de esta. Claro, claro. Bueno, pues en cualquier caso, ahí queda esa experiencia, ¿no?, que inicial que vais a tener vosotros en la jornada de este sábado, con ese espectáculo flamenco, con José Canela y con Rocío Luna, pero después, en el mes de octubre, vais a seguir trabajando, porque se quedó en pausa el concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique en su 32ª edición, y se va a retomar, se va a completar el concurso, se va a finalizar esa edición durante el mes de octubre también en el Maestro Francisco Fatou. Cada viernes se va a recibir pues a los concursantes y bueno, pues a final de octubre se fallará el premio y se dará a conocer quiénes son los ganadores para dar por finalizada esa edición que quedó interrumpida en marzo, ¿verdad? Pues sí, Rocío, vamos a retomar nuestro concurso, concurso que, hombre, tiene ya mucha soledad, ¿no? Conocido mundialmente, podemos decir, porque la verdad es que nos llegan gente de todo el mundo, y vamos a retomarlo, y comenzaremos el día 2. Vamos a comenzar con flamenco, ¿no? Esta noche, pues habrá dos cantadores, tres cantadores, la primera noche, luego el siguiente viernes, pues habrá baile, serán dos actuaciones o tres actuaciones de baile. A la siguiente, el siguiente viernes, pues habrá otro vez cante, y al siguiente viernes, pues habrá baile. O sea que lo vamos a hacer, no vamos a intercalarlo como hacíamos, ¿no? Vamos a tener el flamenco, los cantadores por un lado y el baile por otro. Para no tener que estar modificando escenario ni nada de eso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hemos pensado de esa forma hacerlo, que es lo mejor posible, y reducir el concurso a las cuatro semanas de, o cinco semanas de octubre que tenemos. Tenemos cuatro viernes y la noche de la final que hoy tendremos para, bueno, para que se queden los finalistas. ¿Cuándo sería la noche de la final entonces? Porque tenemos los cuatro viernes de octubre, ¿verdad? Que me ha estado comentando, el día 2 comienza, el 9 tendríamos el baile, el 16 el cante, el 23 baile otra vez, y entonces nos queda otro viernes el 30. El 31. El 31. Ah, que es sábado, vale. Es sábado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues el 31 tendríamos la final, ¿eh? Y ahí se sacarán, pues, vamos, los que ganen, los ganadores. Exacto. Y ya se dará por concluida la 32 edición del concurso de arte flamenco que, bueno, tendría que haberse desarrollado desde marzo hasta junio y darse por concluida en junio, ¿no? Pues hay que decir, Rocío, que tenemos más de 80 participantes. Pues entonces no podemos... Eso te va a decir, no tiene cabida en cuatro viernes. reducir el concurso este año, a ver si el año que viene pues ya lo podemos hacer como es costumbre de hacerlo nosotros, todos los viernes, en nuestra sede. Si esto se acaba, porque si no se acaba, pues no sé lo que vamos a hacer. Ya sabemos que, como te he dicho anteriormente, que nuestra peña, pues caben, hemos hecho tirado unos 10, 12 o 15, o siendo de esta forma, ¿no? Como estamos ahora, ¿no? Y para eso, yo qué sé, no sé yo si eso sería rentable, no sería rentable, ya veríamos. Claro. Bueno, pues en principio entonces tenemos lo que es la finalización de esta edición del concurso. Luego, de cara al futuro, pues ya se verá o se planificará, ¿no?, lo que ocurrirá con una nueva edición del concurso. También es cierto que quedaba ahí pendiente la Noche Flamenca de la Piel, y ahí hay el escollo de que normalmente el premio de los ganadores del concurso se da la mitad en la Noche Flamenca de la Piel. ¿Este año sí, eso ahí cómo va a quedar? Sí, hombre, damos siempre el 50%, uh-huh. Y bueno, yo espero que la Noche Flamenca de la Piel, hombre, pues podamos celebrarla, ¿no? Va a ser un poquillo difícil, pero yo qué sé. Ya eso no te lo puedo decir, ¿sabes? Vale. Porque sería avanzar una cosa que no todavía ni la hemos hablado ni nada de eso. Así que no sé. No. De verdad, se franca. De momento no te digo nada, ¿vale? Bueno, pues en principio no nos quedamos con lo que se ha planificado. Todo esto es nuevo, es complejo y hay que, bueno, pues mirar mucho las cosas antes de poder realizarlas, ¿no? Teniendo en cuenta. Hombre, claro, y eso tiene que ser así. Esto ya tiene que ser con más tranquilidad y entre nosotros, pues, ver qué es lo que nos queda, cómo quedamos, en fin, todas esas cosas. Uh-huh. Bueno, pues entonces en principio lo que tenemos es mañana sábado el flamenco con el cante llega al IEM Maestro Francisco Fatou a través de la Federación de Peñas, que bueno, pues tiene a la Peña Flamenca de Ubrique como anfitriona en esta, en este espectáculo. Y después, a partir de octubre, cada viernes, el IEM Maestro Francisco Fatou va a coger las sesiones del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que va a durar, pues lo que resta, ese mes de octubre completo, ¿no? Siendo la final el próximo sábado 31 de octubre. Eso sí que es lo que sabemos y es lo que podemos anunciar, ¿verdad? Exactamente, así es. Y bueno, pedir aquí a todos los que vayan por allí que lleven su mascarilla, que nos asusten, que no va a pasar nada, hombre. Vamos a tomar temperatura, vamos a tomar los nombres de los que vayan, y que no hay ningún problema, que eso es que hay que hacerlo así, porque así lo dice la ley. O sea, que no es que nosotros lo hemos puesto por queriendo, sino que lo dice la ley y así lo vamos a hacer. Y que no, y no se apuren, que hombre, que flamenco muy bonito, y que vaya la gente por allí. Pues somos muy poquitos los que vamos a entrar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Poquito, 100, ¿no? Sí que va. 100, y ya está. Bueno. Vamos a ver. Pues esperemos que esos 100 al menos disfruten, ¿no?, de ese espectáculo flamenco que llega, como decíamos, protagonizado. Luego tengo que decirte, Rocío, que ahora esto va a ser a través de invitaciones, ¿sabes? Sí. Pero el próximo viernes, uh-huh, ¿no?, que será el día 2, sí, no hay invitaciones. O sea, que el que quiera ir, como así solíamos hacer la peña, no tiene más que pasarse por el cine hasta completar el aforo de 100, pueden entrar a las personas que quieran. Vale. Mayores, niños, los que sean. O sea, que puede ir el que quiera a nuestro concurso. Uh-huh. Claro. Se completan las 100 butacas, las 100 localidades, y ya pues se cierra el teatro y comienza la sesión del concurso, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Luego para la final, pues sí que las invitaciones, como es habitual, ¿no? Sí, luego hay que hacer invitaciones también para la final. Uh-huh. Pero lo que es las semanas de concurso, no. Solamente lo vamos a hacer para esta noche de mañana, sí, y para la final, que es la del día 31. Uh-huh. Exacto. Y ya está. Bueno. Eso es lo que hay. Pues así es como se ha organizado y se ha previsto por parte de la Peña Flamenca de Ubrique, que retoma ya su actividad presencial este fin de semana con ese espectáculo de la Federación de Peña y con el cante de José Canela y Rocío Luna. Manolo, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que añadir. Pues nada, pues dar las gracias a todos ustedes por la labor tan grande que hacéis y nos ayudáis en el flamenco, también a la Delegación de Cultura, como es natural. Si no fuera por ello, no podríamos hacer nada. Y nada más, un abrazo flamenco para todos ustedes. Pues con la música de Rocío Luna nos vamos a quedar. Muchas gracias, Manolo. Un abrazo flamenco también para ti. A ti, venga. Ahora.